Raíces. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Humanidades y de Ciencias Sociales aquí en la universidad. Están sintonizando Raíces en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada o también por internet directamente en la página de la UDEM con diagonal Radio UDEM al final. Nos pueden también escuchar los programas anteriores en la página raicesudem.blogspot.mx. Búsquenos también en nuestra página de Facebook para hacer sugerencias de programas, comentar ahí los podcasts que los dejamos cada semana. Ahí estamos a sus órdenes. Y bueno, regresamos a un tema que hemos comentado muy pocas veces, y ahí sí debo decir que es mi culpa, porque es un tema sumamente interesante. Hace pues ya unos cuantos años, podemos decirlo, recibimos a Erya Bojorquez, que es de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, que nos había comentado sus investigaciones de antropología aplicada en este estado y en particular en la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Y bueno, yo siempre me he quedado ahí con las ganas de volver a hacer un programa sobre antropología aplicada y por lo tanto tengo mucho gusto de recibir a Gerson Andueza López. Hola Gerson, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, maestro? El gusto es todo mío, es un honor estar aquí. Ya habíamos platicado, sí, que, y habíamos planeado mucho este encuentro y pues aquí estamos. Sí, es un encuentro que de hecho se originó en pues el CAPAN que tuvimos en septiembre de 2014. Así es. Hace unos cuantos meses ya. Ya, sí, es un rato. ¿Cómo vuela el tiempo? Vaya. Y bueno, y aparte recordamos ahí que estamos en un proceso de edición del CAPAN para que se propongan ahí al público pues todas las investigaciones que fueron propuestas, las ponencias ahí presentadas en el Museo de Historia Mexicana en aquel momento, está en el proceso de edición, de publicación todavía. Entonces pronto, de todas maneras, tan pronto tenemos ahí la noticia de publicación, les avisaremos, por supuesto. Gerson, ¿nos puedes quizás recordar qué es la antropología aplicada? Quizás una definición así a grandes rasgos. Claro, mira, lo que nosotros llamamos antropología aplicada, pues es el uso de los conocimientos y las técnicas de antropología para usos prácticos y relativamente inmediatos. Generalmente te lo piden empresas o instituciones. Uh-huh. Que la mayoría del trabajo antropológico se hace como de forma teórica, ¿no? Entonces lo hacen en estos centros de investigación con diferentes etnias o lugares más o menos a veces alejados y a veces no tanto. Entonces producen los investigadores su trabajo y lo publican, ¿no? Entonces viene siendo como vuelve al corpus académico y ahí se queda. Sin embargo, mucha de la antropología, de las técnicas y de lo que del conocimiento que se genera es sumamente valioso, pero no es muy accesible para todo el público. Entonces lo que hace la antropología aplicada es trabajar esas herramientas, pero en algunos temas muy específicos y de una utilidad práctica y casi inmediata, generalmente las empresas. Pero a ver, ¿dónde se puede estudiar entonces? Bueno, tú, en tu caso, ¿dónde estudiaste antropología aplicada? Bueno, no, hay, sí hay uno o dos lugares, creo que hay un lugar en Querétaro, y no me acuerdo si un lugar también en Chiapas. Pero la antropología aplicada es como una forma en que se aplica la antropología. Son las mismas técnicas que utilizas, por ejemplo, en etnografía, pero aplicadas hacia otro fin. Okay. Por ejemplo, una de nuestras investigaciones, yo colaboro en Bitácora Social México, que es una casa de investigación cualitativa en el DF. Entonces había un banco, ¿no? Que había puesto había invertido mucho en un banco que está orientado hacia la clase media, media baja y tal vez baja de Monterrey. Entonces había invertido mucho dinero y lo había puesto en cierta colonia que alguien le dijo que ahí debería estar, ¿no? Entonces lo pone y dice, bueno, pues ya debe funcionar. Yo soy de donde yo soy, porque ellos son vaya, de donde es el banco originario. Dice, con estas estrategias, pues me ha funcionado. Entonces, lo voy a poner en Monterrey, en tal colonia, y debe de funcionar. Claro. Sin embargo, pues no fue así. No funcionó. No funcionó, O sea, que fue un error ahí de estrategia de mercado. De o... estrategia de mercado, pero más que de eso, de no conocer la cultura y la sociedad donde se está poniendo. A final de cuentas, la clase media, media baja y baja de Monterrey no uh-huh. es la misma que en Chiapas o que en Yucatán uh-huh. o que en el DF. Claro. Entonces, las estrategias no son iguales. Uh-huh. Ni el poder adquisitivo. Aunque los dos, tú dijeras, los dos son clase media baja, el poder adquisitivo no es el mismo. Eso me recuerda mucho, por ejemplo, de esas empresas extranjeras que vienen a invertir ahí, a armar plantas. Y ahí que tenemos el caso en Nuevo León, pues tenemos ahí esos grupos coreanos que están uh-huh. llegando a Monterrey. Así es. En pesquería en particular, que se va a conocer un boom demográfico sí. económico que, bueno, es lo que están ahí uh-huh. planteando, digamos. Sin embargo, me imagino que... ¿Tú crees que este tipo de empresa ahí tiene como un antropólogos ahí que trabajan en antropología aplicada para conocer un poquito la idiosincrasia mexicana y en particular región montana? Pues debería. No, desconozco si los tiene o no, pero debería. Porque eso les facilitaría muchísimo desde cómo hacer las negociaciones para ponerse o para posicionarse uh-huh. hasta cómo contratar al personal. Y a enfrentarse a ese choque cultural que tiene uh-huh. Desde el jefe, porque a lo mejor los primeros jefes pues no van a ser locales, seguramente los primeros jefes pues van a ser de esta otra cultura uh-huh. y no conoce al trabajador mexicano. Y la cultura laboral, que son dos culturas laborales totalmente distintas. Exactamente. Mm. A pesar de que se dice que los regios son los más trabajadores sí, y pero... los más ahí entregados a su trabajo, así pues es. Obviamente va a haber choques culturales. Exactamente. Además del puro choque lingüístico. Sí, para empezar. Por ejemplo, me tocó también un caso donde era una empresa posicionada en San Pedro. Ajá. Y casualmente... Y no casualmente, porque podías hacer el estudio. La gente, en esa empresa, la gente de San Pedro, de clase media y media baja, no trabajaba. Mm. Trabajaban de Santa Catarina, que está pegadito. Al ladito. Y los poquitos que trabajaban de San Pedro duraban muy poco. Porque dentro de su imaginario, el trabajo que estaban haciendo no era como de su nivel. Sin embargo, estamos hablando que los dos lados eran de clase media baja okay. o incluso baja. Ah, interesante. Entonces, eso. En esta empresa, la mayoría de los trabajadores, aunque estuviera posicionada en San Pedro, eran de Santa Catarina. Y quienes duraban más tiempo eran de Santa Catarina. Vaya. E incluso hasta de Monterrey, pero de San Pedro no. Ahora, tú, bueno, comentaste ahorita que trabajas para lo que es Bitácora Social, ¿verdad? Uh-huh. ¿Nos podrías comentar quizás de este proyecto? Bitácora Social es una casa de investigación cualitativa ubicada en el DF uh-huh. y se dedica a la investigación, a hacer etnografías para empresas. Ellos contactan a las empresas o las empresas lo contactan desde pymes hasta empresas multinacionales. Okay. Tiene presencia en varias partes de México. Está en Yucatán, en Ciudad Juárez, en Guadalajara, en el DF. Y aquí yo represento parte de Monterrey. Monterrey, sí. Entonces, yo contacto a otros investigadores. A veces son historiadores, a veces son sociólogos. Pocos son antropólogos. Y nos van mandando proyectos. Nos van diciendo, mira, fíjate que una cervecería tal quiere saber... cuál es el impacto en el joven y cómo se introduce la cerveza en el joven desde la familia. Uh-huh. Entonces, se empieza a armar todo un esquema de investigación, varias pautas, y entonces te mandan a campo. Uh-huh. Ahora, bueno, hay muchos que pueden decir, bueno, este tipo de antropología no es antropología realmente, es uh-huh. Nada más mercado, bueno, tratar de hacer una mercadotecnia, armar un plan, una estrategia de ventas más que todo. Claro. Para que nos quede bien claro, ¿cuál es ahí la diferencia entre esas dos cosas okay. realmente? Sí, fíjate, aquí la diferencia es la metodología y el análisis. Uh-huh. Por ejemplo, en Bitácora Social, primero, no trabaja nadie que no sea del área social. Okay. O sea, tiene que ser un antropólogo, o tiene que ser un historiador, o tiene que ser un sociólogo, o uh-huh. un psicólogo social. Okay. Son los únicos que hacen ese trabajo. Okay. Entonces, el análisis va partiendo. No quiero ir a hacerte una entrevista y sacarte datos, ¿no? Y hacer como un checklist de decir esto sí, esto no, o una entrevista muy cerrada. Es porque precisamente las herramientas que aprendes en la escuela y las herramientas que aprendes como en tu profesión te dan un análisis diferente. Realmente quieren saber, el punto es saber los aspectos culturales, los aspectos de simbología, la ideación de las familias, las relaciones sociales, las estructuras, la relación de la estructura, el sistema y la comunidad con la familia y la familia con sus vecinos y los vecinos con otros vecinos. Y este universo cultural específico. Y eso es lo que se quiere saber. Para lo otro, para lo que tú me dices, estas empresas ya lo tienen. Le querían dar un valor agregado a fines de cuentas utilizando la antropología aplicada. Exactamente. Imagínate que fuera como un peritaje. Yo soy antropólogo y psicólogo y me tocan hacer peritajes también. Entonces, por ejemplo, un peritaje es como una opinión experta sobre un tema. Si te piden hacer un peritaje sobre, no sé, a lo mejor procuraduría te dice, mira, ¿sabes qué? Está esta persona que está en problemas con la ley, quiero que hagas un peritaje. Y es una opinión experta. Entonces tú vas, utilizas tus herramientas, parecidas o no a las que tienen, sacas una información y elaboras un dictamen, y que es una opinión experta, y le dices, mira, esto es lo que yo estoy pensando con los datos y las herramientas que yo hice. Aquí está. Y entonces yo te lo entrego. Y tú sabrás qué haces con la información. Pero es una opinión diferente a la del juez, a la del secretario, a la del criminólogo, a la del psicólogo, que es en este caso el, por ejemplo, el fiscal. Y entonces se hace otro más. Este es algo parecido. Las empresas ya tienen alguna información. Ya tienen la información de económica, investigación de mercado, social, investigación de mercado. Sin embargo, lo que Bitácora Social empezó a notar es que no tienen la parte humana, social, y no lo saben manejar aparte. Y no saben interpretarla tampoco. Es más, ni siquiera saben qué impacto tiene dentro de sus planes. Entonces, lo que nosotros hacemos es como hacer peritajes sociales. Entonces, vamos a las comunidades, utilizamos trabajos de campo, registros escritos, registros fotográficos, entrevistas con familias, entrevistas con grupos, a veces individuales, desde acompañar, por ejemplo, cuando hicimos el del banco, acompañamos a varias de las familias a hacer las compras en el mercadito, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? ¿Cuándo vas al mercadito? No, pues se pone un mercadito el miércoles en la tarde. ¿Y tú vas? Sí, nosotros vamos. Ah, bueno, entonces, ¿desde cuánto dinero saca? ¿Desde cuánto dinero le dio su marido? ¿Cómo lo saca? ¿Cuánto de eso que le dio el marido, la señora, cuánto destina para, por ejemplo, para los niños y para el hogar, cómo lo administra y luego, pues, cuánto tiempo camina hacia el mercado, cómo regatea con los diferentes, ¿no? Ahí te aprendes unos trucos. Claro. Uy, sí, aprendí. Ahora voy a los mercaditos, ¿eh? Entonces, ¿cómo le hacen para obtener esos bienes? ¿Y qué le, para esa comunidad, por ejemplo, o para esa colonia, qué le parece importante y digno de invertir el dinero y qué no? ¿Cómo lo guarda? ¿Cuánto ahorra? ¿De qué forma? Y entonces, estas eran cosas que el banco no sabía o que no se imaginaba. Ellos, por ejemplo, pensaban que iba a llegar con un esquema de cuentas, ¿no? Y vas a tener tu tarjeta y ahí vas a poder abonar y te voy a dar tanto por ciento y va a crecer tu... Cuando a fines de cuentas la gente no manejaba plásticos y cosas así del estilo. Entonces, no solamente no maneja plásticos, ni siquiera una cuenta bancaria, a lo mejor. Sí, menos. Entonces, y por ejemplo, no se daban cuenta que para ellos el tener una tarjeta era una desventaja. O sea, porque no tienes acceso a tu dinero. Y si, por ejemplo, yo tengo 44 pesos, no me los puedo gastar. Porque el cajero no me los va a dar. Y aparte el mercadito no me los acepta. Entonces tendría que salir de mi casa, caminar varias cuadras, a veces hasta 1 o 2 kilómetros, para llegar a un cajero, sacar el dinero, si es que puedo, porque si son 40 pesos ya no los tengo. Entonces pues ya no tengo el dinero. Porque ya me lo gastaré mejor para tomar el micro o otra cosa. Exactamente. Entonces no lo puedo usar. Claro. Entonces es una desventaja para mí. Aunque tú me vendieras el plan más grande de ahorro, No me jala. Muy bien. Gerson, vamos a hacer una primera pausa musical aquí en Raíces. Luego regresamos contigo para seguir hablando de antropología aplicada, en particular al caso de Monterrey. Regresamos. Entendido. Bueno, esperamos que ese pequeño momento de música les gustó. Estamos en el estudio de Radio UDEM, ahí en compañía de Gerson Andúbeza López, antropólogo y colaborador de Bitácora Social. Estamos hablando de lo que es antropología aplicada y dimos uh-huh. unos cuantos casos ya interesantes de lo que es antropología aplicada al contexto regiomontano. Nos quedan unos cuantos minutos, Gerson, 5 minutitos, para que nos hablaras un poquito, quizás darnos lo que salió ahí de este caso de ahí del banco, cómo reaccionaron ahí en lo que les presentaste como investigación antropológica. Lo que ellos hicieron fue que tuvieron que hacer unas adecuaciones a su esquema y tuvieron que, bueno, vieron si era posible que sus cajeros dieran billetes de 20 pesos, dónde los iban a ubicar, entonces, más cerca de las paradas de los camiones, empezaron a reubicar cómo iban a hacer su plan, ¿no? Que es algo que inicialmente no tenían. Uh-huh. Entonces, si funciona o no, todavía no lo sé, porque mucho de ese trabajo yo ya no me lo quedo, sino se les entrega, ¿no? Y ellos dispondrán de esa información y harán pues, las adecuaciones necesarias y las intervenciones que ellos crean necesarias, pero no siempre nos dan la retroalimentación, uh-huh. porque es como información de ellos, y no lo quieren compartir. Sí, luego. A veces no lo comparten. Hay algunos que sí y hay algunos que no. Uh-huh. Por ejemplo, uno que hicimos sobre dulces, uno bien divertido, lo hicimos sobre dulces, y lo hicimos al mismo tiempo sobre dulces, pero en prepas, chicos de estrato socioeconómico alto, y en prepas de chicos socioeconómicos de estrato bajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿y qué dulces preferían? ¿Y cuáles conocían? ¿Y por qué preferían si enchilados o si... ¿y qué valor le daban? ¿No? Entonces, ellos, por ejemplo, sí nos dijeron que iban a cambiar todo el tipo de envoltorio y toda la forma de presentación lo iban a cambiar. Porque encontraron que, aunque a los chicos de clase alta les gustaban, no sé, las palanquetas, ¿sí? Y no tenían idea de cómo eran, y cuando veían el dulce en el aparador, ¿no? Con esta como señora con trencitas y así muy, muy tradicional, no lo agarraban y no lo querían, ¿no? Interesante. Entonces, pero si se los dabas a probar, les gustaba mucho, sin embargo no lo accedían y buscaban más, por ejemplo, un color de una marca, ¿no? Donde tuviera así como mucho, mucho colorido y todo eso. Y preferían ese, aunque les gustaba más el otro. Más el otro. Ay, uh-huh. Dios, qué interesante. Entonces, había un simbolismo como de... como que parece viejito y parece como que es lo que comen los adultos y eso es como no tradicional. Eso no es así muy padre, muy cool para nosotros. Claro. Entonces, preferimos este, aunque nos guste el otro. Como que ahí sí, lo que es la importancia, a fines de cuentas, de la antropología. Y yo creo que, pues, debemos ahí recomendar a que los estudiantes de Derecho, de Economía, de Finanzas, pues, se llevan al menos un semestre en antropología para que tengan una idea de lo que es el ser humano, a fines de cuentas, los grupos humanos, para entender luego, aplicar eso a fines de cuentas a su negocio o a los servicios que proponen para la comunidad. Es algo muy, muy importante. Bueno. Y que es útil a todos los niveles. Y a ver si podemos ahí, última pregunta antes de terminar ahí contigo. ¿Nos puedes quizás dar ahí, estás trabajando en algún caso interesante ahorita? Pues mira, ¿nos puedes comentar? Ahorita estamos en pausa porque están haciendo el análisis de varios que se hicieron. Ah, ok. Por ejemplo, el último que hicimos sumamente interesante fue uno que nos encargó una cervecería. Ajá. Y encontramos, por ejemplo, se hizo en todo México, o en muchas partes de México, y entonces nos juntamos todos los antropólogos, aquí el de Monterrey, el de Juárez, el de vía Skype, el de Yucatán, el DF, y empezamos a compartir, y encontramos, por ejemplo, los mismos patrones de iniciación a la cerveza de los chicos, y casi las mismas edades, y casi en la misma forma, y casi con las mismas palabras. Qué interesante, ¿no? Eso. Entonces, y eso era algo que a lo mejor sabíamos, lo habíamos escuchado, no lo imaginábamos, pero ya está palpable y la investigación quedó, pues, sentado. Sentada, ¿no? La mandaron, me imagino, a la cervecería para que tomara ahí las, las medidas sí, adecuadas. Exactamente. Y la misma forma en cómo todos los adolescentes, le digo, desde Tijuana hasta Yucatán, pasando por Monterrey, por Guadalajara, eran las mismas formas en que conseguían y tenían acceso a la cerveza de forma ilícita. Eran las mismas estrategias. Órale. Sí. Con todo con moderación, por supuesto. Sí, desde luego. Pero era muy interesante, claro, cómo eran las mismas. Uh-huh. O sea, no había mucha variación y la forma en que se inician y la edad era casi la misma. Muy bien. Bueno, pues en un caso, otro caso muy interesante. Gerson, te quiero agradecer ahí personalmente por haber estado con nosotros en Raíces. Muchas gracias. No, a usted, ha sido todo un honor. Y pues en otra ocasión quizás tendrás ahí unas cuantas encuestas interesantes que, claro, comentarnos, que sí, porque realmente es un aspecto, bueno, que puede parecer, hay unos que van a decir, eso son mercenarios de la antropología, pero no, porque a fines de cuentas nos permiten de conocer lo que es la gente y los grupos, pues grupos tanto socioeconómicos, uh-huh, o grupos culturales que existe aquí en México. Es muy, muy interesante. Bueno, lo personal se me hace muy interesante. Hay, bueno, que verlo como un peritaje social. Así es. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar esta entrevista con Gerson, con un poco de música, y luego regresamos con nuestra última parte de Raíces, con la agenda académica que tenemos para ustedes como cada semana. Regresamos. Estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM. Están escuchando Raíces. Eso es la última parte de nuestro programa. Vamos a comentar como cada semana la actualidad y las noticias antropológicas en este país. Empezamos con dos exposiciones. La primera siendo 100 años del Templo Mayor, historia de un descubrimiento, que se presenta en el Museo del Templo Mayor hasta el mes de abril. Parte viene acompañada por unas cuantas conferencias durante este mes de febrero. Y lo vamos a comentar en un ratito más. También la exposición sobre patrimonio arqueológico de la Ciudad de México, que se dan ahí por las rejas de la Catedral Metropolitana. Por si andan en el centro de la ciudad, pues entonces tienen ahí estas dos opciones durante este fin de semana en particular para conocer un poquito más el patrimonio arqueológico de la Ciudad de México. Eventos académicos, pues tenemos varios. Tenemos primero en la Escuela Nacional de Antropología e Historia un coloquio interno que viene siendo sobre antropología física y que la presentan ahí los estudiantes del posgrado en antropología física en el auditorio Javier Romero Molina el próximo 9 de febrero. Hasta el 11 tenemos de las 10 a las 18 horas toda una serie de investigaciones de esos estudiantes. Entonces pueden asistir como oyente en este evento. En la Universidad Nacional Autónoma varios seminarios, cursos que se dan. Quisiera resaltar ahí primero lo que es el seminario especial de investigación que se llama Concepciones del Otro y de la Sexualidad en la Cultura Náhuatl del siglo XVI, que lo presentan ahí Jaime Echeverría García y Miriam López Hernández. Entonces va a ser el próximo martes de las 16 a las 18 horas en el aula 2 del Instituto de Investigaciones Históricas. También tenemos en Antropológicas el Seminario Permanente de Antropología del Cuerpo, que lo presenta Gabriel Bourdin el próximo viernes a las 11 de la mañana. Tenemos esta sesión de trabajo en el Salón 121 de Antropológicas. Luego hay otros cursos como el Seminario de Investigación Cultura Nahuatl con el doctor Miguel Lemportilla en Históricas el próximo martes a las 12 del día. Tenemos también el seminario de investigación que se llama Pensamiento Mesoamericano con el doctor Alfredo López Austin en Antropológicas el próximo miércoles a partir de las 8 de la mañana. Hay que levantarse temprano para poder asistir a este seminario. Y también tenemos una conferencia que será impartida por Eric Velázquez de Estéticas, pero esta vez lo va a impartir en la unidad de seminarios de la Academia Mexicana de Ciencias en la Casa Tlalpan el próximo 10 de febrero a las 11 de la mañana. La conferencia se llama Los sistemas de escritura precolombinos en el contexto universal de las escrituras. El INAH también tiene, por supuesto, sus eventos, empezando con los seminarios permanentes que tienen ahí en el Museo Nacional de Antropología. Y el próximo 10 de febrero tenemos el seminario de Antropología de Comportamiento con Javier Lizarraga Cruchaga a partir de las 4 de la tarde. Y más temprano, el día 10, tenemos el seminario de Alteraciones Tafonómicas en Hueso con Carmen María Piojana Guade en la sala de somatología. La entrada en ambos eventos es totalmente gratuita. Tenemos también una conferencia en el Museo del Templo Mayor, como había comentado hace ratito, en el marco de la exposición sobre los 100 años de descubrimientos en el Templo Mayor. Tenemos esta conferencia de Gabriela Sánchez Reyes que se llama El descubrimiento del Templo Mayor bajo las casas virreinales de la Condesa Peñalba en el Auditorio Eduardo Matos Moctezuma del Museo del Templo Mayor. Y la otra conferencia que se va a dar ahí justo al lado en el Centro Cultural de España en México el próximo 12 de febrero a las 7 de la tarde tenemos la conferencia El futuro de la arqueología urbana con Raúl Barrera Rodríguez. Entonces, por si andan otra vez en el centro, por esas fechas, la semana próxima, podrán asistir a esas dos conferencias. Terminamos con una noticia interesante de iconografía y de historia del arte, dado que la arqueóloga María de la Luz Gutiérrez nos propone una interpretación interesante sobre la presencia de subesteros pictóricos en el gran mural de la Sierra de Guadalupe en Baja California. Hemos comentado de este mural aquí en Raíces ya hace unas cuantas semanas con la doctora María Teresa Uriate. Es interesante ver ahí la propuesta de esta investigadora del INAH Baja California. Pues para nosotros sería todo. Les agradecemos ahí su presencia radiofónica en Raíces. Soy Bertrand Joa, maestro de francés y de humanidades aquí en la Universidad en Monterrey, gracias a Checo Becerra, porque me obligaron a Checo. Y pues tenemos entonces este dicho que es aquí en Raíces, que dice: un pueblo estar en Raíces es un pueblo sin futuro. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Raíces.